que con sus ojos me hace temblar. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Que cuando pasa a mi lado no puedo dejar de mirarla. ¿Qué será lo que tiene que cuando me mire esa mujer? ¿Cómo? Se me olvida todo. Ella quiere que me vuelva loco. Ella quiere acabar conmigo. Ella quiere ver mi corazón roto. Yo lo coloco y ella lo quita. Se da cuenta, señora, que usted se encuentra sola. Mi corazón la añora y mi boca la devora. Tranquila, mami, deja el tigueraje, que lo tuyo es mucha espuma, pero poco chocolate. Deja el complejo, morena, gatita, deja tu orgullo. Tú quieres darme lo mío, yo quiero darte lo tuyo. Sé que tú quieres ser mía, yo solo quiero ser tuyo. Mami, deja el murmullo. Nadie.